tus brazos, déjame descansar y volar tras tus pasos. Déjame quererte para siempre, darte todo lo que tú mereces. Por la puerta de tu amor quiero pasar. Ah, quiero ser completamente tuya, quiero de a millón en ti y ser una, como si hoy mi vida